94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetarse, diga. Ha impresionado. Sí. Señora, va a usted. Fin de semana, nuestros escenarios que. A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular. A través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma. ¡Tuyo es mi amor! Tuyo, patria. La patria. Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria. Y vas atrás, oiga tus atenciones. Y vas atrás, ante tus acusaciones. Y vas atrás. Advertencia: este es un programa 100% antirracista y antifascista. Ya, ya. Pablo Hasél, año 194 después de Marx. Sí, sí. Ya. La saliva de Marx. Esta saliva corrosiva ya. Que no abuela, no ando en los trapos. Mi sangre no se hiela, de milagro no mato. Cada latido mío un infarto. No eres más feminista por no depilarte el sobaco. Fulanos baratos quieren darme lecciones. Son Aznar en el gym, escuchando a Bertino Osborne. Mira cómo me pone molestar a los de arriba. Solo dejo que ella dome esta saliva corrosiva. Más que ira homicida, prefiero ver a Infanta Cristina llorando en la mina. A un tima miles y miles el tarot. Con su ignorancia el gobierno misiles pagó. Polis fascistas quieren que maniquíe el alcohol. Ojo, mandriles, no, palmará mi voz. Me calumniáis como a Stalin de hacer orgullo del obrero. Pero lo justo prevalece, joderos. Antes que votar a Izquierda Unida, te juro por mi hermanita que entro en la guerrilla. Prefiero cárcel con la cabeza alta que mirar al suelo sintiendo que no hice nada. La lucha me llama, no puedo colgar. Revolución cultural, muerdo hasta con bozal. No soy un idealista, ciego, comunista, porque siempre despierto sueño. Mi saliva, la sangre de Marx. Lo siento, señoría, no voy a callar. Soy más que un robot, combato su maldad. Dije basta ya, declaro culpable a fiscal. Está claro, la lucha de clases sigue. Jódase, señoría, sueño con ser libre. Si os matan no me pondré de duelo. Mi música no es el opio del pueblo. En el Congreso se ríen, se divierten. Más que pasarlo bien deberían temer la muerte. Cerdos que en business viajan no pueden representar más que nuestra rabia. No ir sobrado y defender este sistema es como la mujer campar al cerdo que la pega. Libertad no es elegir McDonald's o Burger King. Es vivir, no sobrevivir como aquí. Comunistas y nazis son iguales. El colmo, como negar que Pablo Motos es una fábrica de tontos. No me corrompo, no estaría en una discográfica con artistas patéticos. Mi movida es drástica. No vayas de que te importa África. Si luego te gastas el caché en ropita cara, hay mucha tara. Pero flautas que por conciertos no pagan. Pero sí por birras, pito, marihuana. Mi saliva es la sangre de Marx. Lo siento, señoría, no voy a callar. Soy más que un robot, combato su maldad. Dije basta ya, declaro culpable al fiscal. Está claro, la lucha de clases sigue. Jódase, señoría, sueño con ser libre. Si os matan no me pondré de duelo. Mi música no es el opio del pueblo. Protege la policía a quienes hacen apología a palizar inmigrantes, o sea, tía. Lo del fascismo no es paranoia mía. ¡Vete a Cuba! Tranquila, si pudiera me iría. Me echaron de clase por cabrearme. Cuando no usar condón achacaban el hambre. Como si el tercer mundo no fuera el más rico en recursos. Callando el abuso que Europa impuso, incluso diciendo que la URSS provocó canibalismo. Loros, repitiendo lo primero que han leído. Yo me informé, pensé ya nunca ser el mismo. Yo no te robo, no te equivoques de enemigo. La vida es muy corta para ser solo una cifra. Violan a la hija de un pepero, verás cómo aborta. Antidisturbios ardiendo el vello me erizan. Los que no pueden hablar sacan mis palabras de la boca. Mi saliva es la sangre de Marx. Lo siento, señoría, no voy a callar. Soy más que un robot, combato su maldad. Dije basta ya, declaro culpable al fiscal. Está claro, la lucha de clase sigue. Jódase, señoría, sueño con ser libre. Si os matan no me pondré de duelo. Mi música no es el opio del pueblo. Hay que gritar por todos los que no pueden hacerlo. Y en eso estoy. La verdad no la podrán matar a porrazos. Vaya, vaya. ¿Qué problema tenéis, opresores? Ya veréis la que se os viene encima. Ya veréis. Ah. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, música combativa y rock and roll. Bienvenidos una vez más a estos lunes de tu grada popular. Bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras. En la coordinación contamos con la compañera Guadalupe Rodríguez. En la coordinación técnica con el compañero Fran León. En la coordinación de producción y contenido con el compañero José Pérez. En los controles se encuentra a cargo el Pulga Rebelde, que parece que hoy no lo expulsaron de clase. Y en la producción y locución de este espacio, el camarada y el amigo Javier Xavier, y quien te habla, Richard Alexander. Hoy empezamos escuchando a Pablo Hasél con el tema de la sangre de Marx, debido a que el 14 de marzo se cumplió un año más de la siembra de este compañero, el culpable de la esperanza, diría Roque Dalton. Sí, señores, bienvenidos todos a esta tu balsón del 23, la 94.7 FM. También le damos los respectivos saludos a los camaradas de Radio Comunal 95.9 FM, quienes nos retransmiten en Araure, Estado Portuguesa, a través de radiocomunal.tk. También saludando a la gente de radiocarapa.com.ar, la Radionet Carapa, que nos retransmite desde Argentina, muy cerca de Buenos Aires. Saludando al tren, al gaitero del tren, quienes nos retransmiten los días jueves por allá por esta emisora radiocarapa.com.ar. Les recordamos que los teléfonos de cabina son 0212-830-2819. Pueden salir al aire con su propuesta, su denuncia, siempre y cuando, con total respeto. Recuerden que estamos bajo la ley resorte, o lo que es la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Y nos dice su nombre, apellido y desde dónde nos llama, y su propuesta o reclamo o denuncia. También tienes a tu disposición la mensajería de texto totalmente gratis al 0412 736 0577. Recordamos los números 0412-736-0577. Y les recordamos que esta transmisión también se lleva totalmente en vivo por la red a través de coordinadora.simonbolivar.org y al son del 23 en números, al son del 23.tk. Bueno, señores, en plena batalla social, en plena batalla electoral, en un país que es totalmente democrático, hace casi ya 3 semanas falleció nuestro comandante jefe. Hoy es 18 de diciembre. 18 de marzo. Perdón, 18 de marzo y que diciembre. 18 de marzo. 18 de marzo. Recordamos que el 5 de marzo, lamentablemente, fallece en Caracas nuestro comandante jefe, Hugo Rafael Chávez Frías, el cual tuvo 10 días de capilla ardiente. Imagínense ustedes la cantidad de gente que recibió, fue a ver al comandante en jefe en su féretro, a rendirle honores, a rendirle la guardia de honor. Vinieron más de 15 presidentes, más de 55 delegaciones del mundo. Eso significa lo que nos dejó Hugo Chávez como líder no solo de Sudamérica, sino líder latinoamericano y mundial. De hecho, se han visto varias exposiciones de cariño hacia nuestro comandante en jefe en varios juegos de fútbol internacional, como la Copa Libertadores, como lo son los torneos de Italia, los torneos de España, y en Venezuela también hubo varios torneos y varios juegos. Se le guardó minutos de silencio. El pasado viernes, hace escaso 3 días, se trajo acá, muy cerca de la coordinadora Simón Bolívar, se le trajo lo que se le llaman el cuartel de la montaña, antes llamado Ministerio de la Defensa, después pasó a ser Museo Militar. Hoy en día se llama el cuartel del 4 de febrero. Este viernes, otro río inmenso, otro río color rojo, se pasó por todo este 23 de enero y parte de nuestra Catia. Trajeron los restos mortales de nuestro presidente en jefe. Sí, nos recuerdan acá que el viernes fue cuando se trajo, ¿no? Partió a las 10 de la mañana desde la Academia Militar de Venezuela, o lo que es la Universidad Militar de Venezuela. Una universidad fue creada también bajo este gobierno y partió a las 10 de la mañana en una caravana donde fue acompañado por todo el pueblo y por toda su guardia de honor hasta llegar aquí al 23 de enero. Obviamente esto se abarrotó, una cantidad de gente que, bueno, yo creo que ningún canal de televisión pudo ocultarlo, ni siquiera los mentirosos, los mintómanos de Atlanta, como le llama Walter Martínez a los de CNN. Ahora parece que junto al Che, en todos los estadios de fútbol, está Chávez. Junto al Che, en el corazón de las barriadas populares y las expresiones juveniles, está Chávez. Y eso es lo que le duele a la derecha. Se le inmortalizó el hombre, se le nos inmortalizó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Tanto así que intentan imitarlo, tanto así que ahora se comportan como él. Aparte le roban, quieren robar sus eslogans y demás. Eso es con referencia a lo que está haciendo el candidato de la derecha con el tema de la comando de campaña Simón Bolívar. Hay que tener vergüenza, hay pena que tener ajena. Pena ajena. Porque si ustedes representan antagonía a todos los procesos de cambio que nosotros hemos luchado durante más de 14 años, sino durante estos 500 años de resistencia, usando nombres como Bolívar, usando el poder popular, ¿a quién quieren engañar? Cuidado, no se terminen engañando ustedes solos. El pasado comando del 7 de octubre, la paliza que le dio Chávez el 7 de octubre, le llamaban Comando Venezuela. Sí, sí, no, indiscutiblemente la derecha. Siempre copiándose. No solamente copiándose, nos demuestra la bajeza de esta gente que no tiene propuesta de país. Por ahí me llegó un Twitter, y me llegó fue un pin, también estoy actualizado, donde el candidato Capriles prometía que si él ganaba las elecciones, él iba a aumentar el salario del 40%. Estos hijos de su grandísima madre, quienes le rebajaron la pensión a los viejitos, vienen con ese cuento ahora. No, no, una serie de promesas electorales tipos, que obviamente todos sabemos que nunca las van a cumplir. Las promesas electorales del tamaño de decir, Javier, que al momento que él ganaba la presidencia, iba a entregar los títulos de la misión Vivenda a todos los compañeros que se dieron a la casa. Como si a ninguno le hubiesen dado el título de su casa. Exacto, eso es lo que quiero oír, ¿no? Si a ninguno fuera dado el título de su casa, y aparte burlándose en nuestra memoria histórica, porque hay que recordar que los millones, que los miles de barrios que hay en Caracas y sus millones de ranchos son culpa de las políticas del miedo implementadas por la Cuarta República que representa Capriles, AD y Copey. Hay que recordar que estamos hablando de la misión Vivienda y que se han entregado más de 400.000 viviendas y que la promesa no solo fue una promesa electoral, sino una promesa que vamos a cumplir, va a cumplir el Estado venezolano, de hacer 350.000 viviendas por año. Es decir, en estos 6 años que debería Maduro seguir el proceso que ganó Chávez del 7 de octubre del año pasado y que se agarró, que todo el pueblo se juramentó este 10 de enero, la promesa es entregar 3 millones de casas. O sea, al Estado le falta entregar 2.600.000, una cifra nada fácil, pero que se cumpliría si se siguen las expectativas y se rinde honor a lo que significa nuestro máximo líder, Hugo Chávez Frías. Hoy, señores, señoras, señoritas y afines, lo importante es que tengamos claro una sola cosa, que nuestro norte sigue siendo el sur, que el comandante Chávez, sí, cierto, no está, pero nuestro mayor homenaje a este hombre de las mil dificultades, como nuestro padre Bolívar, es continuar su lucha y seguir su ejemplo. Sus lineamientos que nos dejó en el programa La Patria, 2013-2019. Exactamente, no podemos volvernos locos, porque de ahí depende el futuro no solamente de nuestro país para los próximos 6 años, sino de toda Latinoamérica y del mundo entero. Los pueblos del mundo se alzaron en lágrimas. Los pueblos del mundo sintieron en carne propia la partida del comandante Chávez, porque representa y sigue representa y seguirá representando la punta de lanza de las esperanzas de América Latina. Claro, la patria grande necesita de Venezuela, como Venezuela necesita de la unión de toda la patria grande. ¿Qué es la patria grande? Para todos los latinoamericanos significa desde México hasta la Patagonia. Significa la verdadera unión de todos esos sueños que en estos 14 años Chávez pujó para que se realizaran. Chávez luchó para que se diera este Banco del Sur. Chávez luchó por Telesur, este proyecto televisivo, que es importante que se abra para todos nuestros estados, todos nuestros países en señal abierta. La Radio del Sur es otro ejemplo. Es importante que nos sigamos integrando y que todos tengamos la dicha y sentirnos orgullosos de que representamos una fuerza, una potencia en el mundo, como es la nación o la patria grande. Así que alerta, alerta, camina Chávez y Bolívar por América Latina. Vamos a escuchar, señores, desde los países o el Estado español, a un compañero que se llama Durán, hace hip hop combativo. No, mentira, les miento. Vamos a escuchar primero, vámonos al sur del sur, con una banda que se llama La Mancha de Rolando. El tema se llama La Primavera, dedicado obviamente a todos los compañeros caídos, a todos los compañeros que dieron su vida en estos linderos hacia la patria grande, hacia el sueño de Bolívar, de Martí y de todos los libertadores. Porque bueno, como diría Pablo Neruda, podrán cortar las flores, pero jamás detendrán la primavera. Seguiremos avanzando, seguiremos construyendo sueños, y ahora es que nos queda revolución, señores. Así que llévate la pulga. Coño, preguntale, Juan. Mi muy querido tío Esteban, usted ha regresado de entre los muertos. Usted en Caracas, bienvenido a su patria libre, le dice. Es una carta sublime, muy, muy hermosa. Al final le dice, tío Esteban, usted se preguntará, ¿dónde están los bolívares? Y le responde el mismo, nuestros parientes y amigos, casi todos, perecieron en esta guerra. Y regaron, así le dice, regaron los campos de Venezuela con sus huesos, después de haberlos cubierto con su sangre. Me tocó a mí, tío Esteban, recoger la gloria y representar a los Bolívar ante la posteridad. A mí me ha correspondido la gloria, tío Esteban. Y le pregunta, ¿usted habrá conseguido a Caracas vuelta a escombros. Fíjense este concepto de Simón, el caraqueño universal, y se preguntará, ¿dónde está Caracas? Caracas no existe, le dice, pero sobre sus ruinas heroicas, tío Esteban, brilla la libertad y la independencia que hemos logrado después de tantos sacrificios, tío Esteban. Vaya que padre nuestro. Esa es nuestra estirpe y nosotros no podemos quedarle mal a la estirpe bolivariana que tenemos en la semilla, en los huesos, en la sangre. Cueste lo que cueste y pase lo que pase. Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro hay que seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Pueden balearme contra una pared como lo hicieron ayer. Sí, señores, de vuelta en esta tu 94.7 FM al son del 23 en tu programa Grada Popular. Así que mismo les decía a los compañeros de la mancha de Rolando, pueden ponernos contra la pared y balearnos, pero no moremos, no vamos a morir nunca. Sí, obviamente la gente, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y más cuando mueres luchando, ¿no? Más cuando tu pueblo te quiere de verdad, te busca, te recuerda. Y ese discurso tan fervoroso que colocamos de nuestro presidente Chávez hablando de una carta de Simón Bolívar, nuestro máximo libertador, a su tío Esteban. Quien era el responsable a la hora de la muerte de sus padres, del niño Simón, y quien de alguna otra manera siguió la rebeldía, Simón Bolívar. Y hasta se le escapó de su casa, no contaba el comandante Chávez en esa oportunidad. Pero lo importante es que quisimos rescatarlo, porque son palabras que quedaron para la historia. Eso fue parte de su discurso cuando presentó ante el mundo lo que fue el programa, o lo que es el programa de la patria. Y hoy, con ese mismo sentimiento bolivariano que nos engendró el comandante Chávez en el corazón, reivindicamos esas palabras. Porque pase lo que pase, cueste lo que nos cueste, vamos a seguir consolidando la patria grande. Vamos a seguir consolidando este sueño de libertad y de emancipación para nuestra clase. Porque creo que llegó el momento en la historia, compañeros y Javier, de romper de una buena vez los esquemas que nos han establecido históricamente los de siempre. Es hora de superar ese divorcio que existe entre la crítica, intelectual y el marxismo militante. Es hora de dejar a un lado esos egos encontrados y empezar a trabajar en lo colectivo para poder realmente seguir avanzando. Es hora de dejar a un lado esas diferencias entre la cultura y la revolución y entender de una vez por todas que solo trabajando al unísono, marchando a un mismo paso y alzando la voz a un mismo tono, es que vamos a ser escuchados. Y eso nos enseñó el comandante Chávez. Nos enseñó que la revolución es un arte. Y eso es lo que tenemos que rescatar. De ver. ¿Por qué Chávez nos hablaba de Jesús? Nos hablaba de Mao Zedong. De repente nos hablaba de Mahoma. De repente nos hablaba de cada cosa que veía de la vida. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros como revolucionarios. Dejar los dogmas atrás. De Ho Chi Minh. Muchos ejemplos. Y de todos esos ejemplos, esos revolucionarios que fueron abriendo el camino para que hoy tuviéramos este sueño latente como lo tenemos hoy por hoy. Es eso, que la revolución es un arte, y como artistas que somos nosotros los revolucionarios, tenemos que trabajar con lo que tenemos en nuestro entorno. Ya tenemos que dejar esas estupideces dogmáticas a un lado para poder entender de una vez por todas que solo podemos consolidar la patria si asumimos la realidad y enfrentamos la realidad con el mismo compromiso que esta nos demanda. Mira, estos últimos dos días salió en el internet, se ha activado todo lo que es las fuerzas de página web, Twitter, de nuestro nuevo candidato, o el candidato de la patria, para decirlo completo, porque ese fue el que designó nuestro comandante jefe ese 8 de diciembre cuando se despidió para Cuba, cuando se despidió y nos dio una línea. Nicolás Maduro es el hombre que debemos elegir. Y es por ello que han sacado ya desde ya su página web y su Twitter, el cual debemos seguir y anexarnos, el cual es @ Nicolás Maduro, así de fácil. Para que no se enrede y no vea algunos Twitter que están por ahí pirata, vayan a su página web, la cual es www.nicolasmaduro.org.be. Vamos a hacer un enlace en nuestro blog, que es gradapopular.tk. Vamos a ya se lo colocamos en nuestra página de Facebook, Grada Popular. Nos colocan en Facebook Grada Popular y nos consiguen facilito. Si no, van a gradapopular.tk y ahí están todos los enlaces. Ahí vas a conseguir que en nuestro grupo de Facebook colocamos el enlace para Twitter, el cual es @ Nicolás Maduro y nicolásmaduro.org.be. ¿Por qué es importante esto? Para que nos caigamos en la guerra de cuarta generación que nos están aplicando los sectores capitalistas, que todo el tiempo uno tiene que salir a desmentir a esta banda de malandros, de arrastrados que aparece en CNN, aparece en muchas televisoras y periódicos venezolanos también, que tienen una línea que es la de ensuciar todo lo que se diga. Inclusive el discurso que tuvo el general, no me acuerdo el nombre ahorita, el general que despidió a Chávez desde la Academia Militar, dio un discurso, Arcalay. Nuestro general de la Costa, Arcalay, dio un discurso muy emotivo, yo creo que... Dio un discurso, entonces enseguida lo transversaron. Un discurso que está cargado de ese sentimiento que embarga al pueblo latinoamericano. Un discurso que creo que quedó para la historia. Y el general, mi general Alcalá, lo que decía ahí básicamente, que Chávez volvió a la patria como el negro primero volvió a José Antonio Páez, a despedirse con la frente en alto y con el corazón latiente que estuvo combatiendo hasta el final. Y eso lo transversaron y dijeron: ah, no, pero Alcalá se acaba de delatar que Chávez ya estaba muerto en Cuba, que lo trajeron muerto de Cuba. Mentira, señores, Hugo Chávez murió acá, lamentablemente murió en el hospital militar el día martes 5 de marzo. A las 4:45 de la tarde, y la muestra más clara no la podemos dar ni Javier ni yo, sino los mismos cambios climáticos que vivió nuestra tierra. Y no, y quizás sí suena un poco absurdo que un marxista diga esto, pero cuando un hombre está comprometido con la naturaleza, cuando volvemos a ser parte de nuestra Pachamama, por más hippie que esto suene, eso se expresa en nuestro entorno. Sí, suena loco, pero... Los viejos de mi tierra dicen, los viejos de nuestra tierra, Javier, dicen que cuando una persona es buena y algo malo le pasa, el cielo se nubla. La misma gente que nos canta: cuando llueve no es que llueve, es que Dios aprende a llorar. Señores, esa es la mayor muestra y la lamentable muestra de que nuestro comandante no nos deja, sino que cambió de paisaje. Pero como decimos la semana pasada, la única diferencia entre él y Bolívar, aunque le duele a la oposición venezolana, es que dejó a más de 8 millones de soldados dispuestos a defender la revolución bolivariana rodilla en tierra contra quien sea y en el terreno que sea necesario. Porque el comandante Chávez, eso fue el mejor legado que nos pudo dar. Analfabetizó políticamente, culturalmente y generalmente a todo el mundo. Y acá este cuento, como diría el poeta de Morralito, como diría el poeta de Morralito, aquí la gente aprendió a leer, señor. Aprendió a sentir lo que leía, aprendió a interpretarlo. Uh-huh. Y es muy difícil que estos lacayos vengan a engañarnos. Mira, no está fácil los números que dimos la semana pasada, ¿no? Decir que 1.500.000 personas pasaron del oscurantismo a la lectura, volver a estudiar, o que no sabían ni siquiera leer y escribir. Ni pone su firma, hermano. Ni pone su firma. Y que la matrícula de la universidad pasó de 400.000 a 2.500.000. Y que había 250.000 pensionados en Venezuela jubilados, y ahora hay 2.400.000. Saque eso en cuenta, lo que se hizo en 14 años y lo que está por venir, porque no solo eran promesas electorales lo que nos dejaba nuestro comandante jefe, es que él las cumplía. Y lo que falta, señores. Desde aquí, de esta trinchera, así como decimos por ahí, chúpate esa mandarina. Desde aquí, de esta trinchera, también tenemos que mandarle un fuerte abrazo y un saludo al compañero y al camarada Trovador de Vargas. Compañero que llevó a cabo... Organizó un evento. Un evento muy emotivo en honor a la memoria combativa del comandante Chávez. Yo creo que iniciativas como esas son las que se tienen que seguir apoyando. Se tienen que seguir produciendo a lo largo y ancho de nuestra América Latina. Hace dos sábados en la Plaza Bolívar de Catialamar, en el estado Vargas. Esa bella plaza, esa plaza recuperada en revolución, como tantos otros espacios que habían quedado en el abandono y en olvido por esas personas que pretenden volver al poder el 14 de abril, pero no podrán con este pueblo consciente, con este pueblo entregado a estos sueños que vamos poco a poco cosechando. Lo cierto acá, Javier, es que ahora más que nunca tenemos un legado que dejarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ahora más que nunca tenemos unas historias que contarles. Y nuestro mayor deber es continuar la lucha. Quizás suena redundante, pero creo que es la palabra más acertada que podemos decir en estas últimas semanas. Nuestro deber es continuar la lucha. Nuestro deber es continuar avanzando. Y este 14 de abril... fecha emotiva también para todos nosotros, por lo que fue el golpe de estado del 2002, que marcó también un despertar en conciencia. Este 14 de abril, señores, se tiene que dar un nuevo despertar de conciencia a nivel general, para poder entender que es necesario profundizar estos cambios o vamos a perder también muchas de las cosas que hemos logrado. Porque ya es lo que tú decías, no nos podemos seguir calando la misma historia de los medios de comunicación privados, transversando la verdad de una manera tan amarillista y tan balurda. Ya aquí tiene que haber, señores, empezar a haber presos. Ya basta. Una de las cosas que se le puede criticar al comandante Chávez es que era todo menos militar. Y ahora aquí lo que hace falta es un proceso con mano dura para que se consolide lo que estamos haciendo. Porque si vamos a seguir en esta guachafita, aguantándola esta, aguantándola aquel, aguantándola el más allá, van a pasar años y años y vamos a seguir en la misma diatriba. Que si este dijo, que si el otro hizo, que el otro no. Señores, es la hora de construir, es la hora de consolidar, es la hora de avanzar. Cuando digo avanzar, yo creo que llegó el momento de llevarnos todo lo que tenemos por frente, llevarnos a todo lo que tenemos por el frente y sin mirar atrás. Sí, lo que pasa es que hoy día estos opositores, entre diputados, periodistas que están pagados por la CIA y todo este gentío, esta gente que tiene el poder comunicacional, porque todavía estamos en pañales en lo comunicacional, a pesar que nosotros, que somos un par de chicos del pueblo, que no somos graduados en comunicación social, pero sí defendemos este proceso porque nos ha enseñado a manejarnos en este ámbito. ¿Cómo nos enseñó? Bueno, en el día a día, en comprender de que la noticia es manipulada de todos los sentidos. Porque un ejemplo es lo que ocurrió el día de hoy, ¿no? Que salió una señorita en Estados Unidos llamada Roberta Jacobson, la cual dijo unas perlitas, ¿no? Esta noticia la sacamos de patriagrande.com.be. Nuestra rectora Lucena dijo que Roberta Jacobson muestra su desconocimiento de la Constitución de Venezuela. Los señalamientos de la vocera del Departamento de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, muestran claramente su desconocimiento de la Constitución de Venezuela, sostuvo este domingo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Tibisay Lucena. Al referirse a las elecciones presidenciales del 14 de abril próximo, Jacobson dijo que sería un poco difícil que se den en Venezuela unas elecciones limpias y transparentes. Durante un pronunciamiento este domingo, la sede del Poder Electoral, Lucena, ratificó que los venezolanos defenderán la democracia ante cualquier agresión externa o interna y recordó que este pueblo ha construido la democracia más palpitante de América Latina. Por eso no se da la prepotencia de unos pocos quienes pongan en riesgo la estabilidad de este país, dijo Tibisay Lucena. Lamentó que Jacobson desconozca la fortaleza del sistema electoral venezolano y se preguntó, ¿qué esconde este comentario impertinente de Estados Unidos? ¿Será que se trata de una instrucción para que un sector de la política, de nuestra política interna? Durante su declaración, Lucena aclaró que el Poder Electoral venezolano decidió desarrollar una política soberana de respeto que supere el tutelaje y la subordinación de unas repúblicas frente a otras. En Venezuela, el Poder Electoral emite boletines que reflejan los resultados oficiales, contando votos por voto. A pocas horas de haberse realizado la elección, no se trata de encuestas a boca de urna ni proclamaciones por parte de medios de comunicación. En la penúltima elección presidencial de Estados Unidos, los resultados oficiales se emitieron casi 2 meses después de la elección, dijo Lucena. Agregó que en Estados Unidos los resultados electorales son emitidos por empresas privadas de comunicación basadas en encuestas a boca de urna y no en resultados oficiales. También ratificó que en Venezuela es el poder electoral el encargado de invitar o no a acompañantes internacionales a los procesos electorales, a los cuales han asistido más de 3.000 acompañantes en 17 procesos electorales. Estamos hablando del año 98 hasta los actuales, ¿no? Por ello, consideramos que esta es una verdadera provocación por parte de Estados Unidos en este momento tan complejo como el que vive el país, dijo Tibisay Lucena, con toda la soberanía y todos los ovarios que una mujer venezolana debe defender esta patria llamada Venezuela. Y bueno, te dice Lucena que quizás tenga sus diferencias con el proceso bolivariano, pero tiene una posición digna como la que tenemos que tener todos, porque hay que entender que cuando vengan los gringos nos tengan a preguntar, ¿tú eres de cuál o tú eres de derecha? Te van a dar un pam, pam, pam. Así que, señores, tenemos que ser serios con eso. Hablando de por acá, nos mandan un saludo también el trovador de Vargas, que nos comenta que estuvo el día de hoy con el poeta del Morralito en Vive TV, llevando su la canción necesaria, como la reivindica Ali Primera. Y también le hacemos una invitación también al trovador, a ver si entre las próximas semanas venga para estas trincheras otra vez con su canto, a hacerle un homenaje. Por sacar un nuevo disco, también entendido. Exacto, va a hacerle un homenaje al comandante Chávez y a escuchar su nuevo repertorio. Por ahí vi unos videos que montó la compañera Soraya. Y para el que quiera escuchar su música, el trovadordevargas.tk y también el poetamorralito.tk. También te comentaba que vi unos videos que montó la compañera Soraya sobre la actividad en Vargas, y hay unas canciones de trovador del trovador para Sabino que llega al alma, como tantas otras, como esa es la canción necesaria que necesitamos reivindicar en estos espacios. Así que de aquí un abrazo a este compañero, a este camarada, y acá los esperamos cuando quiera. Por ahí también tenemos que entender, señores y señoras, que llegó el momento de defender la alegría y sobre todo de profundizar la revolución bolivariana. Lo hemos dicho durante la noche hoy muchas veces, pero es necesario entenderlo y captarlo y comprenderlo, porque de nosotros depende la continuidad de los procesos bolivarianos. De nosotros depende ese doble compromiso que tenemos con la historia. Ya no solamente es Venezuela de hace rato, ahora es Colombia, ahora es Argentina, es Bolivia. Son los pueblos del mundo quienes están están frente a nosotros consolidando este sueño. Mira, si por ahí salió la presidenta Bachelet, la presidenta que quiere volverse a lanzar la presidencia de Chile. ¿Qué dijo la miserableza? Que va a volverse a lanzar. Bueno, esa socialdemócrata que la verdad hizo tanto daño al pueblo chileno como el que está haciendo Piñera. Lo cierto acá, compa, que esos mercenarios no volverán. Vamos a un corte musical, vamos a escuchar ahora sí el compañero Durán. Como el tema se llama Eternos y nos habla sobre las diferentes formas de tomar el poder. Como dijo Fidel, no somos nosotros, la clase obrera, quienes definen cómo vamos a tomar el poder, sino es la burguesía quienes nos obligan a tomar algunas medidas para emanciparnos. Así que palabras más, palabras menos, llévatelo, pulo. Yo quiero recordarle al majunchismo que si se les ocurriera, volver por los caminos de la violencia, de la desestabilización, del desconocimiento a la Constitución y a las leyes, sería peor para ellos, porque nosotros hemos tomado una decisión vital, estratégica. Cada agresión del imperialismo y de la burguesía, cada agresión de la burguesía venezolana contra el pueblo, nosotros responderemos con más profundización de la revolución socialista. Sobre la cuestión acerca de si es la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. No hay otro camino que la lucha armada. No quedan más opciones, socialismo fusil. No conocemos el miedo que tiemble Emilio Botín. Son inmunes a nuestro dolor, pero no a las balas. Dispara, camarada, no pasará por Madrid. Orgullo proletario, violeto paredón. Pa' contrarrevolucionarios como Alberto Garzón. Mi propio corazón me teme si me presto al folio, porque represento al odio en su máxima exposición. No soy otro mediocre más tronco, no sé qué esperas. Combate continuo sin pausa, mi causa la obrera. Escucha, yo sigo en la lucha mientras la chupa por fama. El rap no es poesía, poesía es un McDonald's en llamas. Incultura crónica, escuela pública en venta. Franco murió en los 70, no la dictadura. No hablarán de torturas ni del terrorismo de Estado, pero claro que fácil es soltar mierda contra Cuba. No tengo la culpa de vuestro retraso mental. Hablo de presos políticos y pido su libertad. Los cimientos del capital se quebrantan con lucha armada. Tu bota cayó Lara y espera el cambio en el sofá. Y mientras tanto, el capitalismo se expande como el cáncer y el fascismo. No hay que permitir que avance por todo los caídos, ni olvido ni perdón. Claudicar no es una opción, lo llevo tatuado en la sangre. Voy a estallar por dentro y no esperen que me contenga. Ya me quité la venda y nada volvió a ser igual. Estamos preparados, la victoria será eterna. Estaremos en el frente resistiendo hasta el final. Voy a estallar por dentro y no esperen que me contenga. Ya me quité la venda y nada volvió a ser igual. Estamos preparados, la victoria será eterna. Estaremos en el frente resistiendo hasta el final. Lenin y menos Gandhi, y el burgués acojonado como en los tiempos de Stalin. Las antorchas iluminarán la oscuridad del cielo. Sentiréis el miedo como un pepero en Euskadi. Búscame en la mano y no encajo en vuestros garitos. Desarrollo mi intelecto y escapo de estereotipos. Te quiero, libre y revolucionaria. Aspiro a una sociedad proletaria y vivirla contigo. Pasa el tiempo y parece que va marcha atrás. Y es lo mismo los ciclos de crisis del capital. La desgracia que sufrimos alimenta su euforia. Se repite la historia, guerra de clases, no hay más. Hijos de la peor puta, soy la rabia de Belgrado. Quiero vivir sin dueño y sueño con verles caer. Dirán que mala es ETA, que malos son los grapos. No que España vende armas al gobierno de Israel. Voy a estallar por dentro y no esperen que me contenga. Ya me quité la venda y nada volvió a ser igual. Estamos preparados, la victoria será eterna. Estaremos en el frente resistiendo hasta el final. Voy a estallar por dentro y no esperen que me contenga. Ya me quité la venda y nada volvió a ser igual. Estamos preparados, la victoria será eterna. Estaremos en el frente resistiendo hasta el final. Durán, Origen Pro, la rabia de los malditos 2013, desde el ventanal. No importa la historia más húmeda. La victoria será eterna. Nos dicen que malo es ETA, que malos son los grapos, pero no nos dicen que España vende armas al gobierno de Israel. Hablando de España, vamos a hacer un paréntesis aquí. Durante el fin de semana salió un video, Javier, donde donde soldados españoles torturaban a compañeros iraquíes. ¿Qué tal? Bueno, ya se van revelando nuevos abusos de los derechos humanos en estas guerras inútiles, donde lo que invaden a nuestros países aliados de la OPEC, a nuestros países, primero son aliados porque nos consideramos hermanos de los iraquíes, hermanos de los palestinos, hermanos de los saharauis, hermanos de todos esos pueblos que están en lucha. Hermanos de los colombianos, hermanos de nuestros panas, hermanos mapuches allá en Chile, que están siendo pisoteados por estos estados miserables. Hermanos del pueblo libio, no podemos olvidar en ningún momento a nuestro compañero Gaddafi, o unos compañeros ortodoxos. Se pegan el grito al cielo cuando decimos camarada, o lo llamamos amigo o hermano a Gaddafi, igual que el compañero de Mahmoud, el compañero de Irán. Mahmoud Ahmadinejad, el compañero iraní, el presidente de Irán. Pero lo que pasa es que nosotros, más allá de nuestras diferencias, entendemos que tenemos un enemigo en común. Que por cierto, por ahí salió un miserable nuevo ministro de la Defensa diciendo que él tenía como propuesta asesinar, hacer un magnicidio contra nuestro camarada Mahmoud Ahmadinejad. Que le eche un camión, pues. Yo creo que no está fácil. El cuento es que son compañeros que, más allá de nuestras diferencias políticas, ideológicas, culturales y religiosas, tenemos algo en común, un enemigo, el imperialismo y el sionismo internacional. Y eso nos lo enseñó un hombre que está en Francia, encerrado, y que nuestra misma diplomacia, hay que ser crítico, le ha dado la espalda y le da un, y como que, como él mismo dice, le da una puñalada. Eso nos enseñó el comandante Illich, que debemos ser internacionalistas. Debemos reivindicar las luchas de todas las naciones en una misma bandera, en un mismo espacio. Eso nos enseñó ese compañero. Por eso es que eso es lo que no le perdona el gobierno norteamericano y los sionistas. Que él supo unificar compañeros palestinos, a compañeros alemanes, a compañeros venezolanos, a compañeros de todas partes del mundo, frente a un mismo enemigo, el imperialismo y el sionismo. Eso es lo que la gente no entiende. Que ya basta de esos ese infantilismo de izquierda, que lo que hace es dispersarnos y nos mantiene divididos, mientras que el enemigo de clase sigue avanzando y avanzando. Y bueno, nosotros acá siempre solidarios con los pueblos árabes. No podemos olvidar a Libia. A Libia de Gaddafi. A Libia donde se mostró un asesinato a sangre fría. Y aún hoy por hoy sigue resistiendo. Por aquí decimos como siempre, lucha Muammar, que tu pueblo no ha dejado de luchar. Sí, bueno, no solo ello, ahora también, justamente ahora, luego de más de un año ya está luchando el pueblo sirio contra esos mercenarios pagados por todos estos países imperialistas como lo son Francia, Italia y los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que recordar que este pueblo sirio está buscando de una u otra manera defender su soberanía a toda costa. Y bueno, ya que hablamos soberanía, aquí tenemos una invitación del movimiento social Guardianes Comunitarios, los cuales nos invitan a asistir a su primer foro social, Experiencias y Saberes, el Socialismo y el Capitalismo del Siglo XXI en Venezuela. Lugar en el Liceo Andrés Eloy Blanco, el cual está a final de la Avenida del Cuartel, cerca de la estación del metro Propatria, en la línea 1 de nuestro metro. La fecha va a ser este sábado 23 de marzo a las 3 de la tarde, así que no tienes excusa. Pueden comunicarse a través del 0416-210-7766. 0416-210-7766. Este sábado 23 a las 3 de la tarde en el Liceo Andrés Eloy Blanco en Catia, en la final de la Avenida Cuartel. Muy cerca de la estación del metro Propatria. Y el Teatro Catria, el día miércoles a las 9 de la mañana, se va a llevar el encuentro del compañero Maduro con el resto de partidos y movimientos sociales. Un encuentro donde se va a presentar el debate sobre la situación política a desarrollar en nuestro país durante los siguientes 6 años y sobre la continuación del proceso que dejó enmancillado el comandante Chávez. Mira, sabes que hay que recordar que el CNE ya publicó la boleta electoral donde el compañero Maduro, Nicolás Maduro, está posicionado en 14 tarjetones que apoyan a este candidato, que no es más que la presencia de nuestro comandante jefe Hugo Chávez Frías. Entre los partidos, obviamente, todos los que estaban con el proceso son el PSV, el PPT, el Partido Comunista de Venezuela, Redes, el Movimiento Electoral del Pueblo, el MEC, Podemos, UPB, de Unidad Popular de Venezuela, de nuestra línea RON, y Tupamar, y varios partidos más que, la verdad que la boleta electoral que me publicaron aquí no se ve muy bien, ¿no? Pero bueno, vamos. Ah, no, aquí abajo nos los coloca. UPB, Ora, CRB, PRT y Juan Bimba. Y también están Tupamaru, Joven, Unidad Democrática y NCR, el cual es el partido del camarada fallecido. Tascón. Tascón, Luis Tascón. También, bueno, hay que decir también, en honor de la verdad, que están varios candidatos. Entre ellas está María Bolívar, una señora valiente, que con una tarjeta con una tarjeta independiente se está lanzando de candidato junto al hijo de papi y mami, Caprile Radonsky, y dos candidatos más. Este tipo ha sido tan descarado, Javier, que en Mérida, ¿dónde le da ese seguimiento? Porque tienen que saber cuáles son las burradas que va a decir, ¿no? Mira, Reina Sequera, la cual está postulada por Poder Laboral, Eusebio Méndez, y paisano. No sé, la verdad, bueno, ese nombre es bastante... Mira, bueno, Javier, el Capril es tan, pero tan, tan triste, que salió diciendo hace en Mérida, el fin de semana, que, señor Maduro, usted no tiene seguidores, esos seguidores eran de Chávez. Disculpa, ya sé que él se le olvida que la gente que votó por él No votó por Capriles, ni por ningún proceso. Votó porque estaba contra el comandante Chávez. Y ahora sin el comandante Chávez, ¿qué vas a hacer? ¿Quién te asegura esa mitad de votos? Y aparte que el discursito que te lanzaste hace días para denigrar a todo ese pueblo que salió a visitar a nuestro comandante jefe en 10 días de capilla ardiente, señores. Cantidad, bueno, nadie ha dicho la cantidad de gente que fue a ver a Chávez, pero pasaron los millones. Sí, no, básicamente. ¿Sabes nosotros? Que son 10 días, las 24 horas del día. Mira, 240 horas estuvo exhibiéndose a nuestro comandante en su féretro. Amor con amor se paga. Es que, ¿cómo se le puede recibir un hombre que mientras Bush hacía la guerra contra el terrorismo, entre comillas, y acababa completamente con el Medio Oriente, Hugo Chávez Frías repartía la propuesta de integración de los pueblos del mundo y América Latina? Mira, hay que decir que el primer día de, se puede decir, exhibición. Algo se cayó por ahí. Sí. El primer día que estuvo nuestro comandante jefe en su lugar de reposo, que es el cuartel de la montaña. De visita. Sí. Tuvo 2.500 visitas. Y eso porque el horario está restringido, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El día sábado comenzó esto, ya que se sabe que el viernes en la tarde fue que al fin llegó a un lugar de reposo donde se aspira que nuestros diputados patriotas reformen la Constitución para llevar a este, nuestro segundo libertador, a donde debería estar, ¿no? Justo sí, al lado de nuestro comandante en jefe, máximo líder de esta república y de, se podría decir, de la patria grande, el señor Simón Bolívar. Sí, bueno, indiscutiblemente Chávez entró a la historia con la misma altura de Bolívar, Martí, de Miranda, de Artigas, de O'Higgins y de tantos otros hombres que lo dieron todo por ese sueño de libertad, lo dieron todo por construir algo, construir el sueño, valga la redundancia. Hoy tenemos que resaltar también, Javier, el hecho de que hay muchos compañeros, sobre todo estuve leyendo declaraciones muy tristes del Partido Comunista Ecuatoriano, donde hablan que el chavismo representa el revisionismo del nuevo siglo y está contra el marxismo y tal, y bla, bla, bla. Mire, amigo, ustedes lo que están es pelando, pero bueno, pelando de aquello. Nosotros tenemos que entender que si algo aprendimos con Chávez, porque nosotros, yo personalmente no me considero chavista, pero sí apoyo férreamente el proceso que nos dejó este compañero. Y sentimentalmente creo que muchos lo sentimos como un padre. Y al leer declaraciones tan tristes como la del Partido Comunista Ecuatoriano, uno se pregunta, ¿y estos tipos qué, no? ¿A qué juegan? ¿Con quiénes van? ¿En qué lado de la acera van sembrando su sueño? Porque puede ser muy maoísta, puede ser muy no sé qué, pero con ese sectarismo barato y ese eurocentrismo aferrado, no creo que lleguen muy lejos. Según nos enseñó Chávez, es que tenemos que empezar a mirarnos al espejo sin sentir asco de los que somos. Somos latinoamericanos. Y para poder hablar del socialismo en América Latina, tenemos que aplicar lo que nos enseñó José Carlos Mariátegui, el socialismo indoamericano. Porque a esos compañeros del Partido Comunista Ecuatoriano se les olvida que Fidel, cuando llegó a La Habana, no llegó hablando de Marx. No porque no fuera marxista. Él llegó hablando de Martí. ¿Y por qué hablaba de Martí? Porque Martí representa parte de las esperanzas del pueblo cubano. Y aparte que Martí era seguidor de... Y era bolivariano, porque era bolivariano. Seguidor del Libertador. Es un bolivariano en todos sus pensamientos. Entonces nosotros... Igual que el Che. Fue igual que el Che. Con eso le dejo... Ese lo deja todo. Esos son los mismos camaradas que te hablan de Stalin y ponen la cara... Pero Stalin era malo. El Che tenía una frase que decía, yo llegué al socialismo y al comunismo por papá Stalin. Y nadie me lo va a impedir que lo siga leyendo. Nosotros ahí tenemos que comprender muchas cosas, compañeros y compañeras. Es que es hora de nosotros hacer un socialismo que se parezca a la realidad que vivimos. Porque es tan necesario rescatar nuestras raíces indígenas y ese espíritu combativo de Guaycaipuro, del pueblo mapuche en Chile, de los indígenas del Amazonas, de los compañeros en el Cauca, en Colombia. ¿Por qué debemos ser solidarios con la lucha de todos los pueblos que nombramos hace instantes? El iraquí, el pueblo libio, el pueblo saharaui, el pueblo mapuche. ¿Por qué somos solidarios y somos internacionalistas? Porque son los que nos enseñó Francisco de Miranda, el caraqueño universal, quien se fue a luchar en todas las guerras de independencia había por haber. Pero diga, mándalo a buscar en Wikipedia para ver quién era el señor, el generalísimo Francisco de Miranda. Bueno, búsquelo. Bueno, el compañero estuvo en todas las guerras de independencia había por haber. Por lo menos en tres. Por lo menos en tres. Y participó en una cuarta en Venezuela. Durante su época. Compañero que murió en una carraca. Compañero que aún no se sabe dónde están sus restos. No se han encontrado, exacto. Pero que está en el corazón de este pueblo. Y fue Chávez, aunque le duela mucho por ahí, el que lo reivindicó. Igual que reivindicó al Taita Bobes. Uh-huh. Al Taita Bobes que siempre nos vendieron como un sanguinario. Compañero que... Y llevó a Cipriano Castro a donde debería estar en el Panteón Nacional. Un patriota, un verdadero nacionalista. Nacionalista, bueno. No de esos extremistas que caen ser nazi. Quiero resaltar lo de Taita Bobes, porque históricamente en los libros de texto, y siempre te lo venden como un demonio, como lo peor que pasó por América Latina. Pero Taita Bobes fue el primero que encabezó la lucha de clase en este continente. Y quien encarnó la rabia del negro, del zambo, del indígena, en una sola bandera, que estuvo con los realistas. No, eso no se lo podemos criticar. Fue el apoyo que consiguió. Pero fue él quien hizo entender a Bolívar que se podía si quería consolidar una independencia, tenía que consolidarla no con las élites, sino con la gente, con los esclavos, con la gente humilde, con la gente que estaba ahí día a día, soportando como y humillaciones. Sí, como después lo consolidó y levantó las banderas Zamora. Ezequiel Zamora, otro compañero que sacó del foso del olvido el comandante Chávez. Eso es el mejor legado que nos deja este hombre. Y por eso hoy, quizás en estos últimos programas, hemos estado hablando tanto de Chávez. Es porque durante... No es para menos. Yo creo que durante 14 años de gobierno, cuando llegó yo tenía 10 años. Y dentro de lo que cabe, el profundo sentimiento, hay que resaltar que el despertar político del pueblo venezolano, si bien se vino un 27 de febrero de 1989, se empezó a organizar realmente el 4 de febrero de 1992 con aquel Por Ahora. Y se empezó a consolidar el 6 de diciembre de 1998 con el triunfo llegando electoral. De manera pacífica al poder. El poder. Y el comandante Chávez. Con su mismo juego, con su misma regla de juego, con esa democracia burguesa que nos venden los gringos y que prácticamente nos tienen atrapados, ¿no? No, y él supo ver, y supo, Javier, algo muy interesante, que sabes que uno de los generales que estuvo leyendo, haciendo un homenaje acá en el cuartel de la montaña, leyó algunas cartas, y él llamó Reflexiones desde Yare. En esas cartas, palabras más, palabras menos, le escribe Chávez a este general, que hubo un momento histórico, una coyuntura histórica donde se le estaba prestando apoyo al comandante Chávez para que se lanzara a la candidatura. Pero Chávez en ese momento, dentro de su análisis político, dijo lo siguiente, palabras más, palabras menos, no puedo citar textualmente porque no la tengo a la mano, pero decía, tenemos que tener cuidado porque nos quieren llevar a su escenario y es muy peligroso porque las condiciones no están dadas para avanzar dentro de una condición electoral. Él decía, él seguía manteniendo de que era luchar más la forma de llegar al poder. Así como lo hizo, intentó el 4 de febrero de 1992, a través del golpe de Estado. Pero eso nos muestra la capacidad de análisis de la realidad y del contexto histórico que tiene este hombre, que lo llevó así a asumir una coyuntura electoral en el 98... viendo que las condiciones estaban dadas para llegar al poder, como se llegó, y como se siguió dando esas condiciones para ganar 17 elecciones. Eso es una de las enseñanzas que nos deja. Tenemos que entender nuestra realidad, compañeros, para poder hacer una revolución. Y eso es lo que nos va a permitir seguir avanzando. Mira, tenemos un mensaje de texto o una información muy importante para invitarlos a que se acerquen al Parque Generalísimo Miranda. Esto queda al este de nuestra ciudad. Pueden bajarse en el metro que lleva el mismo nombre, Miranda. A partir de las 11 de la mañana, el día domingo 24, se va a estar realizando el tercer festival internacional Grito de Mujer en contra de la violencia de género. Domingo 24 de marzo va a haber un concierto y recital, así que acérquense a partir de las 11 de la mañana en el Parque Generalísimo Miranda, acá en Caracas, este bello parque que ha sido recuperado por el proceso revolucionario y el cual está, bueno, en la estación Miranda de la línea 1 de nuestro metro Caracas. Mira, ¿te gusta Kenny Arcano? ¿Tienes algo por ahí? No. Ponla. Escucha, Kenny Arcano, un tema que representa la rabia del pueblo, la que se desbordó el 27 de febrero de 1982 y la misma que un 13 de abril salió a las calles a buscar a su comandante Chávez. Esto es Kenny Arcano y el tema La Rabia. Jusqu'au bout et là où La rabia y la resistencia del pueblo, nos dice Kenny Arcana desde Francia. Atela. Oh, mon ami. Oh, bonjour, Ruiz. Saludos a Pepe Le Poix. Compañero de Guarapite, de Cumbia, de Panam. A ver si le mandamos el programa, lo escuche, seguro que sí. El tiburón. Sí, sí, llamado sí. Por ahí. De cuando en vez le llega. Vamos a ver. Por correo le llegará. La rabia, esa rabia de la que se desbordó el 27 de febrero, decíamos antes del corte de 1989. La que se organizó el 4 de febrero de 1992. Y la que el 14 de abril del 2013 le va a dar una contundente derrota, una contundente paliza a la derecha venezolana. Con ese voto a Maduro, ese voto por Chávez y por los sueños que dejó. Bueno, sí, mire, queremos invitarlos también para que se activen y se hagan parte de lo que es el Frente Batalladoras y Batalladores de Internet a través de su nuevo blog, o un nuevo blog que sacaron los compañeros, es Frente BInternet.wordpress.com. Pueden conseguirlo, vamos a linkearlo de una vez en nuestro grupo de Facebook, Grada Popular, y también en nuestro Twitter, @ Grada Popular. De todas maneras, les repito la dirección: Frente B de Batalladores, obviamente, Frente B Internet.wordpress.com. Así que activados todo el mundo, como también le recomendamos NicolásMaduro.org.be y GradaPopular.tk. Y haciendo la aseveración, ojo cuando busque por el Twitter a Nicolás Maduro, porque hay varias cuentas que son chimbas. Por favor, váyanse a lo que es @, lo que es nicolásmaduro.org.be. Hacemos esta aseveración porque ya varios han caído en la trampa. Nicolás Maduro tiene 2 días que inauguró su tweet o su Twitter y ya tiene más de 400 seguidores. La meta es llegar o sobrepasar. Ojalá lo pueda. Dentro de poco, si el hombre demuestra que de verdad es el, porque él es el líder escogido por nuestro comandante jefe que lamentablemente se nos fue. Pero todos vamos a votar al unísono. Claro. Por nuestro. Porque votar por Maduro es votar por Chávez. Así de claro. Y más allá de que si te cae bien o te cae mal, son ahorita esas pasiones internas hay que dejarlas a un lado, señores. Una cualidad de lo que es un verdadero revolucionario es la disciplina. Y esa es la línea, señores. Esa es la línea que tenemos que coger. Y hay que ver también. Yo creo que Maduro también ha cambiado o ha fortalecido. Ese es el discurso, no es el mismo Maduro que salió hablando las primeras 2 veces, el que tú ves ahorita. No es el mismo Maduro que estaba ahí en la vicecancillería. Ha cambiado mucho. Esperemos. Bueno, 6 años de canciller tuvo que haber aprendido una cosita de nuestro comandante jefe. Sí, sí, no, yo creo que de alguna u otra manera, las cosas que podemos estar de acuerdo o no con él, son cosas que a la larga, durante este proceso que vamos a vivir de presidencia, se pueden ir solventando. No hay que cantar victoria tampoco. Sabemos que el 14 de abril tenemos un compromiso con la historia. Tenemos que demostrarle al mundo que de verdad somos un país maduro. Por eso es que nuestro voto está bien maduro. Más nada, mira, aquí te manda el trovador de Vargas un saludo. Dice, un saludo al portugués Pestán. Bueno, saludos también por allá. Mira, deja de estar surfeando, haciendo, deja de estar haciendo su marinismo así como Bonaga. Su submarinismo endógeno, le dice. Sí, criollito. Compañeros, bueno, esperemos que si la semana que viene estamos al aire. Lo esperemos tener por aquí. Sí, esperemos que la emisora, por lo menos este lunes, santo entre comillas, estemos al aire. Si no, bueno, nos escuchamos, no nos vemos. La semana que viene. La semana entrante. Es un programa especial antes de la campaña. Esperemos tener con Poeta del Morralito, a Trovador de Vargas. También sí, varios guerrilleros que vengan aquí a alborotar esta emisora. Y prepararnos para la batalla del 14 de abril. También, Javier, hay que resaltar uno de los hechos más importantes durante la última semana, que creo que tampoco se ha dado mucha difusión por la magnitud de los sucesos de lo que es el mes de marzo. pero hay que recordar a Sabin. No podemos olvidar al cacique mayor. A Sabin hay que recordarlo. Y hay que seguir reivindicándolo, señores. Pues la lucha Yupac es la lucha de la tierra. Es la lucha que nos lleva en el corazón y en la sangre ese sentimiento con nuestras raíces originarias. No podemos dejarlo en el baúl de los olvidos. También tenemos que recordar siempre al compañero Conrado. A él hoy más que nunca, decimos la semana pasada, no lo podemos dejar solo. Y así como a Conrado, a Illich, y quizás dicen por ahí, no, pero qué repetitivos son estos panas. No, lo que pasa es que hay que repartir las cosas una y otra vez para que no se olviden. Conrado está sonando de varias emisoras del estado venezolano. Y Conrado está sonando porque es necesario. Parece mentira. Está sonando en Radio Nacional de Venezuela, está sonando en Radio del Sur. Exacto. Está sonando en muchas de nuestras emisoras comunitarias alternativas. Y la meta es que suene en cada camionetica, hermano. Aquí está... Poco a poco. Vamos a lograr que se le dé el indulto, se le dé por fin su libertad. Y si es de llevarlo hasta Cuba y que allá pueda estar más seguro. Y le cuiden su salud, que está un poco... Delicada, bueno. Desde aquí le mandamos saludos. Seguro sí, está sintonizando nuestra 94.7 FM. Compañero ahí, firme. Quizás el día de mañana las canciones de este compañero tengan la misma magnitud en el pueblo venezolano que tienen las canciones de la ley primera. Y no lo digo... Por ser condescendiente, lo digo por la magnitud de las letras que tiene este compañero. Sí, bueno, el que quiera escucharlo solo tiene el mismo Grada Popular, tiene un link a su página web, que es alzadoencanto.org o alzadoencanto.wordpress.com. Y bueno, hablando de trovadores y demás, ya escuchamos rock, escuchamos hip hop, vamos a escuchar un poco. Vamos a hacer un llamado también, hay que ser solidarios también con un camarada rockero que está pasando la de Caín con una enfermedad, lamentablemente le dio un accidente cerebrovascular, un ACV. Este sábado 23 de marzo habrá un concierto llamado Luz y Fuerza, un concierto en apoyo a Petete Libardo, vocalista de la agrupación La Misma Gente. La colaboración de las agrupaciones Los Menta, Gaélica, Vinilus Versus, Famous Look va a ser en el lugar Discovery Bar. Este queda en la avenida El Rosal, detrás del centro comercial Lido. Es este sábado 23 de marzo a partir de las 10 de la noche. El cover va a ser 150 bolívares. Porque va a ser destinado todo lo que se recaude ahí en esa, por lo menos en ese cover, en esa entrada, para la recuperación de este compañero, que es uno de los míticos del rock nacional, el cual tiene casi 60 años de tener ya nuestro Petete Limardo, vocalista de La Misma Gente. Así que recuerden, en Discovery Bar este sábado 23... a la 10 de la noche, 150, una colaboración que les puede ayudar para cualquiera de su tratamiento, porque lamentablemente su seguro privado le cubre nada más el 70%. Y sabes lo que significa nosotros, un accidente cerebrovascular. Sí. Y bueno, como nosotros somos solidarios, ahí estaremos apoyando esta causa. Y aparte por muchos motivos, yo creo que Confesiones de un lunes por la noche con Richard Alexander, 9:20. Hay que resaltar que quienes hemos vivido de cerca lo que es un familiar con un ACV y todas las complicaciones que esto amerita, sabemos en carne propia, ¿no?, las dificultades que se pueden presentar. Nosotros, dentro de lo que te puedo decir, La Misma Gente ha sido uno de los grupos, no lo sabía. Me acaba de lanzar ese tubazo, como dicen por ahí. Un todo de agua. Ha sido uno de los grupos que me han acompañado durante tantos años. Sí. Y de hecho empezamos hoy. Y de los preferidos de uno de los camaradas que también recordamos, al Tito Metal. Tito Metal, hay que comentar algo. Grada Popular se inició por ahí hace como 4 o 5 años. Y el segundo programa, esto no lo tienen que saber ustedes, pero igual lo comentamos. El segundo programa fue un programa especial, un compañero, un pregonero, un metalero, que fue asesinado por la derecha. Que fue una de esas víctimas de la demagogia y el miedo. Que se llamaba Tito Metal. Nosotros en ese tiempo estábamos en Radio Rebelde, la 94. Ramón Guevara. Ramón Guevara. El famoso Tito Meta. Nosotros en ese tiempo estábamos en Radio Rebelde, la 91.5 FM. Y nuestro segundo programa fue un homenaje. Un sentido homenaje a este camarada, a este compañero, a quienes pintamos también un mural. Sí, sí, le hicimos un honor ahí. Y el hermano, quien tiene problemas de la vista, es invidente, nos decía que junto al lado de nosotros, mientras que estábamos hablando, estaba su hermano. Y la verdad es que ese día colocamos "Cuando llueve no es que llueve, es que Dios aprende a llorar". Se desató un aguacero. Se reveló el cielo. Se reveló el cielo, como diría Javier. Pero bueno, ojalá, no sé si ese tema lo tengamos hoy en la parrilla, pero vamos a tratar de cerrar la noche de hoy con ese tema de la misma gente. Porque la verdad que me daste en el sitio. Sí está. Sí está, sí está. De hecho, déjame lo de cortina, que es esta que terminamos el programa. Y, pero ahorita vamos a escuchar al Trovador de Vargas, quien nos informa por acá, por vía red social. Si eres malandro, chico, si eres diablo. Nos informa por red social que el día 6 de abril en Los Teques se estará viviendo un canto de amor para Chávez con los cantores de la patria. Esto será a las 5 en Parque Central. El 5 de abril el 5 de abril será primero en Parque Central, aquí en Caracas. Uh-huh. Y el 6 de abril se estará llevando un canto de amor por Chávez en Los Teques. Así que bueno, esperemos que el compañero Trovador de Vargas postee eso en nuestro grupo de Grada Popular y seguidamente nosotros lo vamos a estar difundiendo. Vamos a escuchar el tema musical que está pendiente, que es el Trovador de Vargas, se llama Arcángel Trovador, un tema dedicado al Máximo Liguel, señores. Así que Pulga, déjate de hacer lo que estás haciendo y lánzate en un tema, pues. Según el reino del Señor, envió a sus ángeles volar y así bajaran a la tierra un armamento sin igual, a combatir con gran furor quienes asesinan al amor y siembra hambruna con la guerra y al general con portaavión. Pero qué bueno, qué raro, el norte no se pronunció. Pero qué bueno, qué raro, su gran discurso se cayó. Dicen que viene un trovador, que arcángeles con su volar, con su guitarra de neutro, de uranio, sus cuerdas letal, terrible como el huracán, tan fuerte como el vendaval, y la canción de Ali primera, con Mercedes al batallar, viene en nombre para sembrar revolución y así crear entre los hombres un mundo nuevo de ilusión, sin distinción de sociedad, un mundo lleno de igualdad, donde los niños crezcan sanos con amor. Hay quien pretende utilizar el nombre del eterno Dios, su pregonar, y esconden la conspiración, usan sotanas sin igual, cuando profanan la verdad. Con pedofilias en sus templos, luego pregonan salvación. Pero qué bueno, qué raro, el Papa no se pronunció. Pero qué bueno, qué raro, su investidura se cayó. Dicen que viene un trovador y arcángeles con su volar, con su guitarra de neutrón, de uranio sus cuerdas letal, terrible como el huracán, tan fuerte como el vendaval. Con la canción de Ali Primera y Víctor Jara al batallar, vienen en nombre del amor para sembrar revolución y así crear entre los hombres un mundo lleno de ilusión, sin distinción de sociedad, un mundo lleno de igualdad, donde los niños crezcan sanos con amor y libertad, que a la madre naturaleza la dejen vivir en paz. Ajá, estamos de vuelta en esta Tu Grada Popular, estamos disfrutando de un tremendo tema del camarada Armando, el trovador de Vargas, el cual puedes escuchar todos sus temas musicales o algunos de ellos en su blog, eltrovadordevargas.tk. Cordialmente es invitado. Él nos acotaba que el día 5 de marzo va a estar realizando un concierto en Parque Central, un canto de amor para Chávez, y seguidamente el 6 de abril en Los Teques. Ya vamos a estar informando específicamente en qué lugar de Parque Central y en qué lugar de Los Teques. Lo vamos a estar dando en nuestro grupo de Facebook Grada Popular. Mira, tenemos también pendiente anunciarles que Phil Ben está, ya comenzó en lo que son las cercanías de Plaza Los Museos aquí en Bellas Artes en Venezuela, lo que es la zona de Los Caobos. Tenemos este Festival Internacional del Libro de Caracas, el cual, bueno, es homenaje a uno de nuestros escritores uruguayos, y obviamente se destaca la figura de nuestro comandante jefe, que resaltó la literatura, el cual cada vez que aparecías ahí en pantallas y en nuestros transmisores de radio e internet y todo lo demás, nuestro comandante jefe siempre, si se hace la contabilización de la cantidad de libros que recomendó, señores, no nos alcanza ni los dedos de los pies ni de las manos. Yo creo que Chávez recomendó más de 200 libros en 14 años. Y bueno, como diría también nuestro compañero Chalo, Gonzalo Azuaje, el cual hace su programa todos los miércoles en La Realidad Inventada, llamado La Realidad Inventada, acá en Al Son del 23, tu 94.7 FM, a partir de las 9 de la mañana, hora de Caracas, el cual recomendamos escuchar a través de www.alsondel23.tk. y también obviamente recomendarles el programa de los compañeros de Un Canto Necesario, que se transmite todos los jueves de 9 a 10 de la noche, de las 21 horas a las 20 horas de Caracas todos los jueves, y el sábado Escarbando con Rafael Martínez y Venus a las 12 del mediodía. El compañero Rafael Martínez, Ariel Camarón, allí con su escuelita de fútbol, representando lo que es el deporte comunitario y el trabajo social de base, haciendo la revolución como tiene que hacerse. Sí, la Fundación Social de Ayacucho. Fundación Social Ayacucho, compañeros y compañeras, que le mandamos un fuerte abrazo y le decimos aupa, compañeros, que la marcha todavía falta para llegar. Por ahí nos informa el trovador que lo del 6 y el 5 en Parque Central y en Los Teques respectivamente sería a partir de las 2 de la tarde. Ok, muchas gracias, trovador. Uy, quería comentar que escuchamos ese tema que reivindica la memoria del comandante Chávez. ¿Cómo lo que es? Un hombre alegre, un hombre contento, que nos llenó de alegría, nos llenó de esperanza. Y creo que sí. Mira, nosotros hemos tenido varios testimonios aquí, ¿no? Tú has escuchado y hemos visto también en la televisión personas que nunca se interesaron por la política y que nunca tenían esperanza de estudiar. Alejandro, nuestro compañero de Uruguay. Un compañero que admiramos profundamente, tendrá mi edad. Al cual le mandamos saludos. Le mandamos un saludo porque nos escucha también. Allá en la patria grande. Era él solo quería trabajar para subsistir, siendo mesonero, trabajando un trabajo como cualquiera. Pero este pana escuchó una vez a Chávez y se enamoró de tal manera que hasta no solo se retornó los estudios de bachiller y entró a la universidad, sino que también el hombre vino a acompañarnos en varias campañas electorales, a ser patrullero. Imagínese usted, un hombre que vive a 8 horas en avión, venía desde Montevideo, a veces trabajaba y vivía también en Argentina, en Buenos Aires. Un chamo que fue a hacer también cursos en Galicia y por allá enarbolando el socialismo de nuestro presidente camarada Hugo Chávez Frías y por supuesto de su querido Pepe Mujica, el presidente del Uruguay. Ya ha venido 3 veces a Caracas, viste, en elecciones electorales, apoyando este proceso. Fue uno de los que me imagino lloró, bueno, ¿quién no lloró? Hugo Chávez Frías, que no lloró con estas imágenes y esos gestos de varios de los presidentes. De verdad que tiene corazón, yo no sé en dónde. Bueno, dice por ahí la misma gente, lo tenemos de fondo. Lluvia, dile lo que yo no sé decir. Es difícil, ¿no? Difícil, ahorita me cuentas, retomando la historia de Alejandro. Alejandro, un compañero que te decía, no, yo retomé los estudios gracias a Chávez porque me volvió la esperanza. Él no creía en la política. No creía en la política y estoy estudiando ciencias políticas porque Chávez me incentivó a hacerlo. Y tiene una tesis que la presentó hace unos días sobre Chávez. Ahora nos preguntamos nosotros, así como Alejandro despertó en conciencia y se vino desde el Uruguay, desde la punta de nuestra América hasta a otra punta, a venir a patrullar. Del sur del sur al norte del sur. A llamar a gente para las elecciones, a poner su grano de arena. ¿Cuántos no habrán despertado? ¿Cuántas anécdotas de señoras y señores que tienen más de 70 años terminaron, hicieron Robinson 1 o Robinson 2? Robinson 1 es aprendí a leer. El Rivas Robinson. El Rivas que es para el bachillerato. Y Misión Sucre para entrar a la universidad. Y han salido graduados todos, abogados, contables, médicos comunitarios. Señores, es increíble. Medicina integral comunitaria. Es increíble el sinfín de anécdotas que podés conseguir en Telesur, en Radio del Sur, en Venezolana de Televisión, y por supuesto aquí en Al Son de 23 también hay varias anécdotas. Una de ellas es Darwin Jaime. Él se escribió en Rivas, él lo contó la semana pasada, que es bachillerato, lo terminó, ingresó a la Universidad Bolivariana gracias a Misión Sucre, y hoy se está graduando, próximamente se graduó ya de técnico en audiovisuales, comunicación social. Licenciatura, va a sacar la licenciatura en comunicación social. Eso es un ejemplo, eso es solo un ejemplo de miles y miles de ejemplos. Por eso es que uno dice, diga, bueno, el ejemplo, bueno, y dígame, yo que entré en el 2000, vamos a hablar ahora de mi persona. En el 2002 me interesé por una radio comunitaria llamada Radio Katia Libre, hace 13 años ya, sí, 11 años. 11 años. Hice un programa deportivo y yo decía que no me interesaba la política. Pero poco a poco fui entendiendo con los sucesos de abril del 2002 que aquí no había otra manera sino apoyar este proceso. Porque era increíble la cantidad de caraduras y de descarados que estos fascistas en menos de 47 horas todo lo que hicieron, la persecución que hicieron a todos nuestros amigos, toda la prensa comunitaria alternativa, la persecución que le hicieron a diputados, a ministros del presidente Hugo Chávez. En 47 horas se les quitó la máscara y el fascismo salió por todas las calles de Venezuela. Y fue cuando rescatamos al presidente Hugo Chávez y lo devolvimos al poder. Verlo caer, verlo bajar de un helicóptero esa madrugada del 14 de abril, que coincide, la gente dice que fue 13 de abril, pero realmente fue 14 de abril que regresó Hugo Chávez Frías. Ya estaba rescatado en la horchila por varios patriotas militares. Y regresó realmente el 14 de abril a Miraflores con su helicóptero. Y qué coincidencia, ¿no? 11 años después vamos a hacer lo mismo en las urnas electorales, en paz, en una democracia que está viva, donde todos los venezolanos vamos a salir votados. Si a algunos no les gusta a Maduro o no les gustaba a Chávez, salgan a votar por su candidato Majunche, como le decía nuestro comandante en jefe. ¿A ustedes quieren ser colonia de los Estados Unidos? Bueno, salgan a votar por su flaquito, por su tarjeta de la MUC. Nosotros vamos a salir a votar por nuestro candidato que nos dejó el camarada presidente Hugo Chávez Frías, el cual tiene nombre y apellido, Nicolás Maduro Moro. Y este 14 de abril le vamos a demostrar al mundo que somos un país súper maduro. Chicos, tú estás haciendo campaña política. Mira, es importante resaltar también, ¿no? Con cuántos despertares de conciencia no se vendrán ahorita, Javier, con el cambio de paisaje del comandante Chávez. Porque si muchos despertamos el 2002 con aquel golpe de Estado y empezamos a comprender y a preguntarnos muchas cosas, hoy esa misma gente que quizás no le interesaba la política, como bien lo resaltabas tú ahorita, sencillamente al ver ese mar de gente en la calle, de ese mar de lágrimas hecho pueblo, se van a pensar a preguntar: ¿y esto qué pasó? ¿Quién era ese tipo? ¿Quién era ese fulano? Como lo hizo el pibe Valderrama, que puso en su Twitter, y esa cantidad de gente, ¿y cómo es esto? Este es el Chávez que nos vendía a los medios colombianos, prácticamente dijo. Por eso decían por ahí, ¿no? Si a la derecha venezolana el personaje de Chávez le fue invencible, ahora que ha cambiado de paisaje, se le convierte... De paisaje. Sí, cambió de paisaje. Se convierte en más que en derrotable, se convierte en un histórico. Invencible. Ahora sí ya no tiene poder de coger. Ahora, ¿cómo hace para sacar ese cuadro de Chávez de la casa? No, y no solo eso, sino que en el corazón de los niños, como dijiste al principio, ¿no? Todos esos chamos que van en las camioneticas, van gritando en los colegios todas esas consignas cuando escuchan cualquier canción de Nuestra Ley Primera, o escuchan al mismo comandante en jefe en alguno de esos CDs que colocan en la calle. Porque si algo hay aquí en Venezuela es que... Bueno, por una parte no es lamentable, pero hay varios vendedores informales que colocan toda esta música o todos esos gritos y cantares de nuestro comandante jefe. Y los niños, eso, mira, les llega, bueno, hasta el alma. Tú lo ves por ahí diciendo patria, patria, y una de las tantas veces me puse a llorar en la calle, porque sí, no tengo miedo de decir que lloro, Y sí, lloré por Chávez, así como lloraría por cualquier cosa que realmente me conmueva. Y como seguiré llorando por cualquier cosa que realmente me interesa. Diría la barricada: cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo. Lo cierto es que cuando escuchas a esos pequeños gritando patria, patria, patria, a uno le palpita hasta el corazón y el alma, Javier. Porque se le hace un nudo en la garganta y uno es que empieza a comprender las dimensiones que tenía el proceso bolivariano, algo que tuvimos ahí, pero no hemos sabido todavía verlo en su totalidad. Es por eso que quizás recordando, disculpe, quizás recordando un poco unas conversaciones que tuvimos con el compañero Julián Conrado, él nos decía que lo que fue esa noche, el 5 de marzo, allá en el hospital militar, que es lo que se escuchaba entre el llanto de la patria, el dolor de las madres, de los niños, de todos los que se acercaron incondicionalmente a las entradas del hospital militar a escuchar la noticia. Se escuchaban las canciones Ali Primera. Y algo que nos decía este compañero es que si la revolución venezolana es bolivariana, es también profundamente Ali Primeriana. Y que hoy los niños de la patria, que los hijos de Bolívar, de Guaycaipuro, de Alberto Lovera, de Livia Gubernet, canten Techo de Cartón y canten las canciones de Ali Primera, nos dice una sola cosa: aquella esperanza. Esperanza para rato. Una de las cosas, quizás a mí, cuando estuvimos en Colombia en diciembre, y quizás me sorprendió mucho, fue como cuando un compañero de la FEUM nos decía que poco se conocía de Ali Primera allá. Uno así como que, bueno, qué triste. Pero bueno, es también el sistema capitalista que desaparece, ¿no? La canción necesaria del escenario, que desaparece esa canción que reivindica al pueblo. Y hablando de eso, antes de cuando te vengas tú al bate, tu turno al bate, te vamos a decir, escuchamos un tema de Julián Conrado, ¿te parece? Dale, dale play. Dale play, bueno, haciendo el reconocimiento a este cantor del pueblo. El cantor del pueblo colombiano y el cantor también del pueblo venezolano. De esta patria grande. De esta patria grande que libertó nuestro hermano Simón Bolívar. Vamos a escuchar el tema Fabricando Estrella, un tema donde menciona a Fabricio Ojeda, de Jimiro Gabaldó. Y seguro también menciona a Chávez dentro de su verso y su lírica. Así que Julián Conrado, Fabricando Estrella, este tema lo grabó en la mazmorra de la dignidad bolivariana. La soga que pusieron en tu cuello, sabe que fueron ellos los que te suicidaron. También lo sabe el vaso en que bebieron ellos los que te torturaron. La silla en que sentado te tuvieron, sabe cómo fue aquello, aquello de inhumano. Lo saben las monedas que le dieron al Judas traicionero por haberte entregado. La soga, el vaso, la silla, las monedas, conocen bien el caso de Fabricio Ojeda. La soga, el vaso, la silla, las monedas, conocen bien el caso de Fabricio Ojeda. Mirando florecer la patria buena, se deshacen las penas en tus felices manos. Los

lanzando su mágica curva rabo de cochino, latigazo de verdad con valentía, el arañero de Sabaneta sigue con su carcajada de sinceridad llanera y caribeña, ponchando a los rabiosos enemigos de la hermandad entre los seres humanos. Es que quienes por su pueblo mueren, como pueblo eternamente vivirán, como Simón Bolívar, el Che Guevara, Alí Primera y tantas y tantos otros hijos dignos de nuestro pueblo. Tras la huella de tu luz, comandante Chávez, amando venceremos. Julián Conrado, 7 de marzo de 2003. Al público le conmovió bastante las palabras de compañero Julián Conrado. Pasa que el compañero Pulga empezó a estudiar ahorita y está echándole un camión a todo lo que estamos viendo acá. Así que aguante, Pulga, aguante, que el futuro es responsabilidad tuya también. Julián Conrado fabricando estrellas con Alí Primera, Argimiro Gabaldó fabricando estrellas con Rafael Chávez Frías. La gente quizás se preguntará si nos está sintonizando ahorita: pero estos panas tienen 2 semanas en lo mismo. Tenemos poco tiempo reivindicando todo lo que representó este proceso bolivariano y todo lo que presentó el comandante Hugo Chávez Frías, tanto personal, hicimos personal porque es difícil, ¿sabes? Quizás encontrar palabras para describir un sentimiento que te desborda el pecho por alguna persona que nunca habló físicamente contigo, pero que tú sentiste en cada rincón de tu casa, que sentiste como un miembro más de tu familia. Eduardo Loyo, el guitarrista y vocalista, bajista y vocalista de Nada y Los Calvos, ponía algo muy emotivo. Bueno, días después de la desaparición física del comandante Chávez, decía que él había llorado solo hasta ese momento, hasta su madre, pero de alguna, hasta la muerte hace 18 años por la muerte de su madre. Y que la partida del comandante Chávez le pegó tan fuerte como la desaparición física de su mamá. Uh-huh. Y en esas fuertes palabras se representa el sentimiento de todos los venezolanos, de todos los venezolanos que decidimos alzar la bandera tricolor, decidimos avanzar esa bandera con 8 estrellas cargada de esperanza, amor y socialismo. Bueno, señores, ya se nos viene el tiempo. Y por ahí, antes de terminar, andan buscando que si frases para la campaña y demás. Julián Conrado la dejó clara: nunca es tan bello el amor cuando el odio festeja. Eso creo que tiene que ser la consigna para este 14 de abril. Ciertamente, también tenemos que ser solidarios. Recordamos una vez más que este sábado 23 se realizará un concierto en apoyo a Petete Limardo, el vocalista de La Misma Gente. Eso que escuchan de fondo es una de sus canciones más... Pulga, suele un pelo a la cortina. Es una de sus canciones más conocidas. Sábado 23 de marzo en Discovery Bar. Eso queda detrás de el centro comercial Lido, ahí en el Rosal, cerca de la estación del metro Chacaito. Este sábado 23 de marzo, a partir de las 10 de la noche, la entrada va a ser 150 bolívares. Este compañero rockero ya sesentoso, de lo más, de una de las leyendas del rock venezolano, necesita la ayuda de todos nosotros. Sufrió un accidente cerebrovascular y todo lo que se recaude ese día, de esa entrada de 150, apenas 150 bolívares, con las agrupaciones Los Mentas, Gaélica, Vinilus Versus y Famous Look, en este bar conocido, Discovery Bar, a las 10 de la noche. Acérquense este sábado 23. También recordarles que se va a realizar este domingo 24 de marzo un concierto recital del tercer Festival Internacional de Grito de Mujer en contra de la violencia de género, a partir de las 11 de la mañana en nuestro Parque Generalísimo Miranda, mal llamado Parque del Este. Tercer Festival Internacional Grito de Mujer, va a haber concierto recital a partir de las 11 este domingo 24, Y le recordamos la invitación para que se acerquen este viernes 5 de abril a partir de las 2 de la tarde, Parque Central, donde se va a hacer un canto de amor para Chávez, y el sábado 6 de abril en Los Teques. No nos especificaron si era en la Plaza Bolívar de Los Teques o en la plaza que está saliendo, Plaza de los Estudiantes, creo que Plaza de los Estudiantes, bueno, cualquier que cosa. Está saliendo de la estación del metro Ali Primera. De todas maneras, en el grupo de Facebook de Grada Popular vamos a estar colocando con exactitud las horas, van a ser a las 2 de la tarde. Así que, el compañero, activados, gradapopular.tk. Y bueno, le agradecemos la retransmisión a los compañeros de Radio Comunal 95.9 FM en Araure, Estado Portuguesa. Puedes visitar su web, la cual es radiocomunal.tk. Y saludando también a Radio Carapa, carapa.com.ar, esta Radio Net del compañero Gaitero del Tren. Por aquí el compañero Adonai Núñez nos manda un mensaje y nos dice que es muy cierto, lamentablemente la muerte de Chávez despertó más gente y abrió más ojos a nivel mundial, reportándose de San Martín, que un compañero que seguramente nos está escuchando con su hermano Jefferson. Ahí le mandamos un fuerte abrazo para ambos. Y listo, pues, esto fue todo por el lunes de hoy. Sí, bueno, recordando que esta estación llega bajo la dirección de Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica Fran León y en la coordinación de producción José Pérez, quien estuvo detrás de los controles, el pana Giovanni González, alias el Pulga, y por allá el pana Richard Alexander, quien les habló Javier Xavier. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo lunes, si es que hay transmisiones en nuestra Al Son de Hoy. Y recuerda que Cristo te ama. Y Chávez también, papá. Así que lo dejamos con la misma gente y el tema de lluvia. Porque cuando llueve no es que llueve, es que Dios aprende a llorar. Nos despedimos. Así que sigue en sintonía de tu 94.7 FM. Llévatelo, Pulga. Sin terminar. amar sin compartir una cama, un sueño, un hijo y un jardín. Lluvia, dile lo que yo no sé decir. Lo que yo no sé decir.